Me voy como se han ido tanto, el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el disco de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se va. Y se fue Eduardo Bonomi del Ministerio del Interior. Se despidió con un acto privado. Ante los medios lamentó los resultados. Y claro, ¿no?, aquella promesa que Vázquez había hecho en marzo de 2015, reducir la rapiña al 30%, no solo quedó por el camino, sino que no bajaron las rapiñas, sino que subieron un 49,3%. Bonomi dijo a la prensa que, aunque durante su gestión se mejoró la organización, el armamento, los uniformes, los vehículos, la construcción de nuevas cárceles, entre otros cambios, el aumento de la criminalidad era algo que no se podía desconocer, bueno, sería, no estamos conformes con los resultados en cuanto a la disminución de los delitos. El jueves, Bonomi, ¿se acuerdan que en el semanario Búsqueda había dicho que no lo veía muy preparado a Guapo Larrañaga, que lo va a suceder? Por lo que vi en las reuniones con las próximas autoridades respecto al organismo que les toca trabajar, no tenían mucho conocimiento, entonces tiene que hacer una bajada a tierra más a fondo, dijo el saliente de ministro. Pero, más allá de que, bueno, ustedes saben, ¿no?, la idea es cambiar la pisada, la pregunta es, ¿se puede bajar el índice delictivo, la cantidad de rapiñas, la cantidad de homicidios que hay? Y quería compartir con ustedes un análisis de Diego Sanjurjo, doctor en ciencia política, especialista en política de seguridad y armas, publicado en El Observador el día sábado, titulado La dramática reducción del crimen en Brasil. Y cuenta que en Brasil está sucediendo algo muy impresionante. Entre finales de 2017 y finales de 2019, dos años, se registró la mayor caída general de los homicidios de su historia. En 2018 cayeron un 13%, para luego caer un 19% adicional en 2019. O sea que en solo dos años, Brasil habría pasado de una tasa de 30,5 homicidios por cada 100.000 habitantes a una de 18,8, similar a la que tenía en el año 1994. En términos absolutos estamos hablando de 17.000 asesinatos menos. Y por si fuera poco, la mejora en los índices de homicidios se da a nivel nacional, con descensos en todos los estados. Una reducción que además no solo afecta a los homicidios, los robos de autos bajaron, las muertes derivadas de rapiñas, las violaciones. Estos tres delitos cayeron 24, 27, 12% respectivamente. Claro, dice Sanjurjo que la nota negativa de este proceso es el aumento de las muertes provocadas por la policía, y habla de Río de Janeiro específicamente, donde el uso desmedido de la fuerza elevó la cifra un 18%. ¿Ah? Pero hay quienes apuntan que, ¿por dónde están las razones? Porque esto se ha dado en todo el país, ¿no? La coordinación a nivel federal y estadual habría mejorado notablemente como resultado del plan de seguridad pública elaborado por el gobierno de Temer a principios de 2018. También hubo gobiernos estaduales en Brasil que aumentaron la inversión en seguridad e inteligencia, que adoptaron prácticas modernas de gestión, de investigación, de patrullaje. Otros implementaron reformas carcelarias, claro, que lograron aislar a los líderes de organizaciones criminales y entonces dificultar su comunicación con el exterior. Y finalmente, todos los opinantes parecen concordar en que el descenso de los homicidios en las regiones del norte y del nordeste se debió principalmente a una tregua entre las dos facciones criminales más importantes del país. Hicieron la tregua con el fin de concentrar sus esfuerzos en la lucha contra las fuerzas de seguridad. No obstante, escribe Sanjurjo en esta columna, se pregunta, ¿por qué una tregua entre facciones criminales redundaría en disminuciones significativas de los robos de vehículos? Puede haber menos homicidios, ya no se matan entre ellos, pero menos robos de vehículos. Bueno, a veces parece haber una intención muy evidente por parte de algunos académicos de descartar cualquier responsabilidad del actual gobierno. O sea, de no reconocerle ningún mérito a Bolsonaro, es lo que está diciendo Sanjurjo. Ciertamente las cifras de delitos comenzaron a bajar a finales de 2017, un año antes del cambio de mando. Sin embargo, no parece sensato dejar a Bolsonaro por fuera de la explicación, no solo porque el descenso se duplicó desde su llegada al poder, se empezó antes, pero se acentuó una vez que llegó a la presidencia, sino también porque la seguridad pública estaba en el centro de sus promesas de campaña y constituye el principal objetivo de su mandato. Y explica Sanjurjo que la seguridad pública está en manos de los gobernadores principalmente, pero muchos de ellos asumieron como propias las disposiciones de Bolsonaro y adoptaron discursos y políticas de corte punitivo. de que también eso explica esa dramática reducción del crimen en Brasil. Acá, bueno, acá hay que ver qué ocurre. Manini Ríos ha impuesto el eslogan ya característico que en el propio parlamento estuvo presente allí, ¿no? Se acabó el recreo. Se acabó el recreo. ¿Y qué significa eso? Lo entrevistaron a Manini ayer domingo en el diario El País y le preguntaron eso. ¿Cuándo se termina el recreo? ¿Y para cuándo espera resultados? Y Manini responde, todos quisiéramos que esto se termine los primeros días de marzo, pero sabemos que son procesos que no son de un día para otro. Es un proceso de tiempo, meses, tal vez en un año vamos a percibir claramente que cambió la situación. Manini dice que en un año, ojalá, ¿dónde hay que firmar, no? Que demore un año, ¿no? Hay muchísimas cosas para hacer, dice. En la seguridad influye mucho lo cultural. Y me parece importante leer esto, porque hay quienes, sobre todo volcados a la izquierda, ¿no?, estigmatizan a Manini Ríos al sacar el recreo y lo ven prácticamente como un Hitler y un partidario del gatillo fácil, ¿no?, y que hay que salir a arrancar cabezas, ¿no? Y por lo menos leamos lo que declara, ¿no? Después le podés creer o no, ¿no? Pero ¿cuáles son sus propuestas además? Él dice que en la seguridad influye mucho lo cultural. Se han ido perdiendo determinados límites y valores a lo largo de los años, eso es evidente. Hay sectores de la población que conviven en el mundo del delito diariamente, sus familias han estado en el delito, y terminar con esta realidad de un día para el otro es una utopía, no es real. Sí hay que enviar señales claras desde el primer día de que cambia el viento. Ahora se va a pagar por el delito, dice Manini. Esa percepción tiene que sentirse en todas partes. Más del 90% de los delitos queda sin sanción. Claro, queda sin sanción porque, primero, mayoritariamente, no agarrás al delincuente. Y después de la agarrás, hay que ver hasta dónde podés llegar a través de la ley y de la justicia, aplicarle la condena que corresponda. Manini dice, lo saben todos, también los delincuentes. Por eso se acabó el recreo, ¿no? Cambiando cosas en la legislación, con penas más altas, bueno, con algunos cambios, polémicos cambios que se proponen a la ley de urgencia en cuanto al código de proceso penal, que no haya tantos juicios abreviados, que la policía tenga otras atribuciones también, desde pedirte documentos hasta llevar 4 horas a la persona a la seccional, ¿no? Entonces, el periodista le dice, en la ley de urgente consideración con respecto a la política de seguridad, ¿son suficientes las medidas propuestas? Y Manini Ríos dice, hay medidas que van en la dirección correcta, se le da el respaldo que merece y necesita la institución policial para actuar con eficacia y eficiencia. Creo que es un inicio. Faltan algunas cosas que se irán agregando en la medida que pasa el tiempo. ¿Y qué le falta? Dice Manini, hicimos algunas propuestas. Por ejemplo, mirá cuáles son las propuestas de Manini. En el tema carcelario, el trabajo de los presos. La cárcel de alta seguridad para tener un régimen de aislamiento diferente a los pesos pesados del delito. Lo que te decía que está pasando en Brasil. Aislar a los pesos pesados para que, si bien están en cana, no puedan seguir mandando a los suyos. Por ejemplo, grandes bandas narcos. Dice Manini, en nuestro programa proponemos la atención de una porción de jóvenes que están fuera del circuito, no estudian ni trabajan, los ninis, ¿no? Tienen la noche en la vuelta. Se trata de jóvenes cuya única posibilidad es integrarse a alguna de las bandas delictivas que están en su zona. Bueno, hay que darles oportunidades. Son miles de jóvenes, dice. Ya no están en edad de estudiar ni tienen habilidades para que los contraten. ¿En qué estás pensando?, le pregunta. Y dice, son cursos de varios meses a los que nosotros le llamamos voluntariado de protección civil. Y se refiere al enfrentamiento de grandes emergencias, como incendios, o tragedias como la de Dolores, o las inundaciones de 2016, situaciones que por su magnitud pueden sobrepasar a los recursos con que hoy se dispone para enfrentar las catástrofes. Podría haber un pequeño pago junto a la comida y un lugar para pernoctar. Es para darles una herramienta. Lo vamos a proponer como una ley independiente. Las propuestas entonces de Manini Ríos, ¿no?, preguntado entonces con esto del fin del recreo.